a decirme lo que sientes por mí. Atrévete, atrévete, mi amor, a besarme nuevamente y a llevarme donde siempre, muy cerca de ti. Cuando salimos, no me tomaste la mano y no sé el por qué. Cuando te miro, nunca llegas a decirme si me quieres ya o si lo vas a pensar. Por eso atrévete y sabrás lo que es amar. Atrévete y sabrás lo que es amar. Por eso atrévete y sabrás lo que es amar. Atrévete y sabrás lo que es amar. Anda, atrévete. No, es que no te voy. Anímate, hombre. Si no, te va a pasar nada. Atrévete y sabrás eso, lo que es amar.